Bueno, y vamos a hablar ahora de Bolivia. Ya estamos a pocos días del referéndum que se va a hacer el domingo 21 de febrero para decidir si hay o no la posibilidad de que Evo pueda presentarse nuevamente como candidato para la reelección. Y la campaña se está ensuciando realmente muy, muy duramente por parte de no solamente de los medios de comunicación, sino de algunos operadores de la oposición que fueron denunciados esta misma semana por la presidenta del Parlamento de Bolivia, Gabriela Montaño, que denuncia claramente a Carlos Sánchez Berzaín, que es el exministro de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que dice que él lleva adelante una campaña de guerra sucia contra el presidente Evo Morales. Esta semana hubo en todas las redes, sobre todo en las redes vinculadas a Bolivia y a la política boliviana, una noticia de que la ex compañera de Evo Morales, que apareció en una foto con él con motivo de los carnavales, es una importante empresaria vinculada a un grupo corporativo chino que está haciendo, obviamente, inversiones en Bolivia. Y a partir de esa foto, que Evo Morales incluso aclaró que fue casual, porque primero es su ex compañera, incluso se dio a conocer la información de que con esta mujer había tenido un hijo y el hijo había fallecido. O sea, se trató de ensuciar esa foto y a partir de esa foto generar toda una noticia falsa, que es que esta mujer es la que hizo de puente para que la compañía esta china invirtiera en Bolivia. Pero lo que es falso, que es lo que decía Gabriela Montaño, es la foto, porque la foto no es ella, es una mujer parecida a ella, pero que no es ella. Claro, Esa es la otra cosa Es interesante, todavía, es la claro. demostración de la manipulación de esa imagen para ensuciar como corrupto por influencias nefastas, digamos así, al presidente, que habría arreglado algún tipo de acuerdo con la empresa china. Y lo que hizo Evo Morales por su parte fue decir que durante 3 años la empresa china no se va a aceptar que haga ningún tipo de obra. No, y además pidió a la Contraloría investigar los contratos del Estado con la empresa china CAMP, que es una empresa que está vinculada a todo el tema de energía, creo que es que se dedica a esta empresa, y que había firmado contratos para la construcción del tren de carga Bulo Bulo Montero en Santa Cruz, entre otras cosas. Hay un interés muy grande de la derecha boliviana y bueno, y de Estados Unidos y del poder de manchar la campaña, de ensuciar a Evo Morales y además de ensuciar también todo su proyecto. Hace poco nos comentaban que las redes sociales están diciendo, bueno, no puede usted viajar a Bolivia, todos los días están diciendo, ¿no? Que Bolivia está la gente en la calle, que está ingobernable. O sea, hay toda una campaña de destrucción. Lo que a mí me impresiona es que el modelo para intentar ensuciar a Evo Morales es un modelo común a varios intentos en países latinoamericanos. Porque en definitiva se quiere demostrar a través de esta manipulación y de sectores de la justicia, incluso en muchos lados, de que Evo Morales es corrupto. Lo mismo es lo que se hizo y se está haciendo en Brasil con Lula da Silva como posible futuro presidente, porque ya no les alcanza con Dilma Rousseff como presidenta, pero o en Venezuela, diciendo que esto es lo mismo, pero se oculta, por ejemplo, que en Colombia Juan Manuel Santos tiene que ahora lidiar con un sobrecosto de la ampliación de una refinería por 4.000 millones de dólares y le echa la culpa a los contratistas y no al Estado ni a sectores corruptos. Bueno, y esto de la ampliación y del sobreprecio extraño que de nada más ni nada menos que 4.000 millones de dólares en Colombia, Recordemos que es casi el doble de lo que acusan a todo el gobierno brasileño con Petrobras. Esta ampliación que la inauguró hace 4 meses el presidente Santos, en realidad la inició su antecesor en el 2009, Álvaro Uribe, que es el principal oponente, sobre todo a Santos, sobre todo en el tema del proceso de paz. En proceso de paz donde hay también novedades. Hay novedades con respecto al ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que es la guerrilla que todavía no ha podido sentarse en la mesa de negociaciones, más allá de que su comandante Nicolás Rodríguez Bautista ya en varias oportunidades ha dicho que está dispuesto el ELN a seguir el camino de la FARC, pero que para eso es necesario un alto al fuego. Y lo dice Rodríguez Bautista en función de que estas últimas semanas varios campamentos del ELN, así como algunos de sus militantes, fueron atacados en distintos enfrentamientos que tuvieron con el ejército y con el paramilitarismo, incluso en algunas zonas. Y ahora Rodríguez Bautista le ha enviado una carta al obispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, planteándole que obviamente el ELN está con la intención de sentarse a la mesa de negociación, pero que vuelve a reiterar la necesidad de que haya un alto al fuego bilateral, que ellos no tienen ningún problema de parar con la acción armada, pero que no están recibiendo eso mismo por parte del gobierno colombiano y sobre todo del ejército. Y hay que recordar que el ELN está situado en alguna de las franjas territoriales que controla. Hay mucha presencia paramilitar, mucho desarrollo del paramilitarismo que viene de la época de Uribe y que sigue siendo uno de los grandes temas a solucionar cuando se habla de la paz entre la FARC y el gobierno, ahí en las negociaciones en La Habana. Otro de los temas también que esta semana tuvo importancia y publicidad es que la FARC están planteando de que no se van a solucionar las cosas con ningún plebiscito, pero sí con la constituyente, cosa que el gobierno no está de acuerdo con la constituyente, no quiere ni hablar de una asamblea constituyente, y la FARC están planteando la necesidad de llegar a la firma de la paz, que se sigue diciendo que puede ser a fines de marzo, aunque desde la insurgencia se ve eso con un planteo muy optimista del gobierno de Santos, pero se quiere llegar a esa paz con la idea de que haya una decisión por parte del gobierno y de la insurgencia de avalar una asamblea constituyente, cosa que integraría a todos los sectores que hoy no están representados en la mesa de negociaciones en La Habana. Parecería como que el ELN, además, con este planteo de que se sumaría formalmente al proceso de paz si hay una tregua bilateral, está también respondiendo a lo que Santos ha planteado, que es que el ELN tiene que dejar de tener rehenes tomados en combates militares, de algún modo. Por eso digo que esto me parece también una respuesta. Y también me llama la atención de que Estados Unidos, con el asunto del 15 aniversario del Plan Colombia de apoyo a la lucha del gobierno colombiano contra la guerrilla, ha decidido que va a continuar con este plan, pero ahora en otros planos, en lo que llaman el post-conflicto. Es realmente preocupante que sea Estados Unidos el que quiere plantear esto, pero más preocupante aún es que Álvaro Uribe no fue a esa negociación con Estados Unidos y se plantea claramente como el que va a continuar el enfrentamiento con la guerrilla. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, seguiremos informando sobre Colombia y Bolivia. Vamos a tener el placer de compartir a Nicolás Falcó, nuestro compañero trovador argentino, que nos canta En Espiral. Thank you. por la inspiración, dejarse llevar, dando hablar de Haití, porque después de la partida de el presidente Michel Martelly, además de seguir las movilizaciones populares, casi todos los días hay motivos para estar en la calle. De hecho, incluso en el carnaval haitiano hubo expresiones muy fuertes por parte de algunas comparsas o algunos de los grupos musicales con que se celebra el carnaval allí, pidiendo que el pueblo llegue al gobierno o que no conformándose con la resolución que planteó el propio Martelly al irse y dejar el cargo, que es la conformación de una comisión que se encargaría del gobierno a nivel transicional para convocar nuevas elecciones y de alguna manera con un plazo prácticamente de 120 días se nombró un primer ministro que de alguna manera sería el encargado de tomar contacto con los partidos para esta elección. El pueblo haitiano sigue desconfiando del tema electoral, sigue planteando de que evidentemente esa no es el camino, porque los candidatos siguen siendo los mismos y no hay posibilidades de que alguno de ellos represente realmente las aspiraciones de lo que está planteando la gran mayoría de los que se movilizan en la calle. O sea, hay como dos realidades: una, la de las instituciones y la de el planteo electoral, y otra, la de la gente movilizada exigiendo cambios profundos. Sí, concretamente el acuerdo que el gobierno de Martelly dijo haber logrado no es con la oposición, o en todo caso es con sectores de la oposición del Parlamento. Es un acuerdo con el Parlamento, y el Parlamento ha nombrado esa comisión que ahora, este domingo, va a llamar a una elección interna de la Asamblea Nacional, o sea del Parlamento, para elegir entre los candidatos que se presenten a ser presidentes provisionales por esos 120 días. Pero con algunos detalles muy interesantes. Uno de los detalles es que imponen que tiene que haber vivido en Haití los últimos 5 años, lo cual excluye a uno de los candidatos más queridos por la oposición, que es Jean-Bertrand Aristide, el expresidente Aristide, que fue autorizado a regresar al país hace 4 años y faltarían unos días para que sean 5, en marzo del 2011, o sea que le faltaría menos de un mes para que pueda cumplir esos 5 días, por lo tanto está excluido de los candidatos posibles a ser presidente transicional en Haití. Al cual Aristide le habían hecho un golpe de Estado. Por supuesto, un golpe de Estado en el 2004 del país. Impuesto por Estados Unidos y con algunos militares haitianos, algunos de los cuales, Philippe se llama de apellido, no recuerdo el nombre, se movilizó armado en estos días para tratar de desmovilizar o amedrentar a las movilizaciones de la oposición. Sí, eso es Perdón. Es como que la oposición no estuvo contemplada en ese acuerdo y la oposición sigue planteando que esto es un golpe parlamentario porque este parlamento electo el 25 de octubre es parte de una elección que considera la oposición que fue absolutamente fraudulenta. Hubo 22 departamentos que no votaron directamente y estos son los que van a resolver esta cuestión. Realmente es muy llamativo. Sí, el primer ministro Evan Pauls dice ahora que no se limita solamente al parlamento, sino que convoca a los partidos políticos, pero está claro que evidentemente han encontrado una fórmula, porque si no Martelly se hubiera quedado, o sea, él planteó en un momento de que estaba dispuesto a quedarse porque no había solución y que evidentemente no quería dejar el gobierno al garete. Cuando encuentra la solución, que es un planteo continuista, que es esto que vos decís, golpe parlamentario, evidentemente es porque ha visto una posibilidad de tratar a través de su candidato volver a pelear la posibilidad de llegar al gobierno y de hacer elecciones el 24 de abril para que asuma un nuevo en mayo asumiría el nuevo gobierno. Pero también es interesante esto que vos decías de el desfile militar que hubo. Hacía años, prácticamente desde los golpes militares que se vivían en Haití, que no se veía un desfile del ejército, un desfile provocador del ejército en medio prácticamente de las movilizaciones de la gente que estaba exigiendo que se vaya Martelly. 48 horas antes se produce un desfile con vehículos militares, con uniformes, con exhibición de armamento, incluso hubo choque con los manifestantes, algunos de los soldados que iban en esa caravana del ejército fueron agredidos y golpeados, porque la gente no quiere saber nada con uniformados de ningún tipo, ni con los de los propios, con los del ejército haitiano, ni con la policía, ni tampoco con las tropas de las Naciones Unidas, que estos días también fueron abucheados, incluso se les lanzó piedras a varios vehículos de la misión de la MINUSTAH, porque la gente está harta de tener esas fuerzas de ocupación dentro del territorio haitiano. Pero fíjense cómo juegan los medios y cómo se ha jugado al crear este personaje, Martelly, que fue creado, que es un cantante profesional, pero de una incultura, pero que deja al pueblo haitiano con vergüenza de que ese tipo haya sido elegido, que fíjense que ahora lo tratan de dejar como un héroe. Él sale diciendo que él ha luchado por el país, que él es descendiente de Petion, de Dessalines, que son los héroes de la independencia haitiana, y tratan de salvar a un presidente que además el pueblo lo ha echado, o sea, que lo han echado. O sea, y ahora tratan de dejarlo porque es un títere puesto por Estados Unidos. El señor Sweet Mickey, como se llama Michel Martelly en el terreno artístico, no se le ocurrió nada mejor que hacer una canción para el carnaval que se llama Dale la banana, que es una grosería contra la oposición de la que se burla, y sobre todo a una muy famosa periodista haitiana, miembro además de organismos de derechos humanos, a la que la acusa de una manera sexista y demás, que generó una respuesta de montones de intelectuales haitianos en contra de este hombre. Este era el presidente que se quiere hacer un héroe ahora. Sí, yo lo que creo realmente que si no hay solución donde sea integrado realmente la demanda que está haciendo el pueblo haitiano, Haití va camino a un planteo insurreccional, incluso de lucha armada. Habría que ver qué hay detrás de esta ejecución que hubo esta semana de un ex candidato, Lionel Previlón, que pertenecía al partido de Martelly, al partido haitiano Ted Calais, porque llegan noticias de gente que ha estado en Haití de que el clima que hay es de no va más, estamos hartos de todo tipo de maniobra, y me hace acordar a épocas en donde, frente a cómo se iban cerrando las puertas de pacíficas para plantearse una demanda reivindicativa o una demanda política, muchos eligieron el camino de la vía armada como única fórmula para presionar y para tratar de enfrentar a estos enemigos. Y creo que en Haití se están las puertas de eso, si es que se sigue insistiendo en desoír lo que está gritando la gente en la calle, que es prácticamente que se vayan todos, que no hay acuerdo con ninguno de los partidos actuales, y que a los pocos que son apoyados se los proscribe, como es el caso de lo que vos comentabas de Jean-Bertrand Aristide, que hay que ver si también es una solución lo de Aristide, porque Aristide ha pasado de ser un hombre vinculado a la teología de la liberación, después no hizo un buen gobierno, después los yanquis lo usaron, después lo trajeron de vuelta, o sea, es un hombre gastado ya también, pero un poco de la vieja política, de la vieja política. Pareciera que además tiene más de 80 años también. Exactamente. No, y pareciera que el pueblo haitiano está pidiendo una nueva política, sea, está pidiendo otra cosa, no quieren que le den el mismo modelo, no quieren ese modelo, la tienen. Por suerte no empiezan a decir cambio, cambio, cambio, sino que dicen váyanse todos, porque y otro modelo distinto, o sea, quieren que el pueblo forme parte del gobierno. Habrá que ver cómo este periodo que se abre ahora hasta abril, que es donde se plantean las elecciones, vamos a ver qué hace la gente en la calle. Ahora termina el carnaval y va a volver a acrecentarse la demanda popular. Bueno, vamos a acabar para escuchar música. Vamos a escuchar a Miriam Makeba, como la llamaban Mamá África, aquella cantante sudafricana que luchó hasta morir, se puede decir, aunque dentro de los que la queremos no ha muerto, para acabar con el apartheid en Sudáfrica. Ella rescató las canciones africanas originales. Esta es una canción Zulu que se llama The Lion Sleeps Tonight, y que se refiere, el león se duerme esta noche, y que se refiere a aquellas personas que ama al pueblo, que nunca mueren, que en realidad se duermen. Escuchamos a Miriam Makeba. Ndiva kahle nje mfowethu indona engathi niyanxila nje bathi walala mini sodliwa mathamsanqa mama Yeah. mama. Yes. Ya. Continuamos con más Resumen Latinoamericano.